A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo vamos a escuchar grabaciones de la orquesta argentina dirigida por primera vez por un japonés, Yoshinori Yoneyama, un japonés que cruzó el cielo de Buenos Aires como un cometa que dejó en la ciudad del obelisco una estela de buen tango y una enseñanza de que con perseverancia se pueden lograr grandes metas. Yoshinori llegó a Buenos Aires en 1974 con el propósito de aprender el difícil arte de tocar el bandoneón. Primeramente oigamos a esta orquesta en este tango de Peregrino Paulo y Luis Rubinstein. Inspiración. Thank you. Yoshinori nació en Tokio un día 19 de octubre de 1955. Perteneció a una familia pudiente nipona. Él estudió filosofía y letras en su patria, pero sobre todo amaba el tango argentino. Y cuando un músico argentino venía a Japón, se le acercaba para conversar sobre tango y todas esas cosas. A esta orquesta de músicos argentinos conducidas por Yoneyama, oigámosles ahora este tango antiguo de Francisco Canaro, Sentimiento Gaucho. Para 1974 se viene a vivir a Buenos Aires con el único propósito de aprender a tocar el bandoneón. Su primer padrino musical fue Aníbal Troilo, que le enseña los primeros secretos del difícil instrumento y algo de solfeo. Yoshinori había escuchado tantas grabaciones de tango en su patria que ya se conocía como de memoria dónde tenía que sonar el bandoneón, acá o allá. Tan solo le faltaba conocer el orden de los teclados. Su desarrollo fue prodigioso en un instrumento que todos los músicos de tango concuerdan en que si el bandoneón no se estudia de niño, será muy difícil tocarlo de adulto. Ahora, oigamos a este bandoneonista y su orquesta en este tango de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. ¶¶ La prodigiosa mente de japonés aprendió tan rápido a tocar el bandoneón que Leopoldo Federico lo incluye en su orquesta y luego lo dejará como primer bandoneón de ella. Tuvimos la suerte de ver y oír ese gran espectáculo acá en Viña del Mar, en el Teatro Municipal, cuando se presentó Leopoldo Federico con su orquesta, teniendo como primer bandoneón a Yoshinori Yoneyama. Tarde aquella inolvidable. Para este disco, Yoshinori invitó a la voz argentina de María Fanelli, que aquí nos canta este tango de Armando Pontier y letra de Carlos Barr. Cada día te extraño más. Te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, animando tu recuerdo. He tratado en la fiebre de otros brazos quemar esa emoción que hallé a tu lado. Y esta noche, quebrando mis empeños, arrugo mi silencio, la voz del corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda y se aleja. Sé que es muy tarde ya, he quedado sola, a solas con mi propio error, y te extraño más. He rodado al azar por 100 caminos, buscando inútilmente perderte en el olvido. He querido engañar mi propio sueño, diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo. He tratado con lejana indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia. Y esta noche que lloro tu recuerdo, comprendo que no puedo callar al corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda y se aleja. Sé que es muy tarde ya, he quedado sola, a solas con mi propio error, y te extraño más. Para esta formación de esta orquesta, Yoshinori contó con las más exquisitas figuras del universo del tango en Argentina. Veamos. Junto a su bandoneón está Marcelo Nitzmann. Están también Federico Scorticati, y Julio Oscar Bane. Los violines está Leopoldo Suárez Paz, Pablo Agri, Mauricio Svidovsky y Fabián Bertero. En cello, Diego Sánchez. En el contrabajo, Daniel Buono. El piano estaba nada menos que el gran Cristian Zárate. Esto se llama darse un gran gusto en la vida. Vamos a cerrar este encuentro con Yoshi Yama con esta espectacular versión de la comparsita de Matos Rodríguez con una duración de 8 minutos, donde se luce primero un solo de bandoneón a cargo de Marcelo Nisiman, segundo solo de bandoneón a cargo de Julio Oscar Pane, solo de piano a cargo de Osvaldo Berlingeri, invitado para este disco. Le sigue un solo de cello de Diego Sánchez. Pasa luego a un solo de bandoneón de Federico Scorticati. Le sigue un solo de violín de Leonardo Suárez Paz. Y cierra un solo de bandoneón del propio Yone Yama. Escuchemos con mucha atención esta inmortal comparsita en esta inmortal interpretación, la comparsita. Thank you. Yoshiyone Yoyayama murió en su patria Japón un día 5 de junio del 2006, a la temprana edad de 51 años, pero con todos sus sueños y desafíos de la vida cumplidos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo toda una nueva generación de actores del tango del siglo XXI. Gracias por su audiencia. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.